Bueno, estamos escuchando música de la banda Lenguaraz porque recibimos a esta hora aquí en el estudio de La 36 a Juan Caraballo, que es vocalista de la banda, esta banda uruguaya de funk rock, de pop rock, que viene con novedades y con lanzamientos para estos días. Juan, bienvenido, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, un gustazo, la verdad. Así que, bueno, muy agradecido por poder darnos un poquito de voz en este momento que bueno, que sí, que se vienen canciones, se vienen eventos, y muy contentos. Bueno, ahí escuchábamos un adelanto de lo que es la música de ustedes, para los que todavía no la conozcan, pero contanos un poco cómo surge el proyecto inicialmente, antes de ir de lleno a lo que están trabajando ahora actualmente. Uh-huh. Hace varios años ya, casi 6 años que vienen ensayando, uh-huh, y tocando juntos, ¿no? Sí, sí. Este proyecto nació, primero que nada, con el bajista de la banda. Su nombre es Ignacio D'Angiolillo. Uh-huh. Nosotros dos estábamos estudiando psicología. Ajá. Pero al mismo tiempo que estudiamos psicología, ambos somos psicoanalistas hoy en día. Si bien estamos estudiando psicología, sentíamos que en realidad nuestro camino no estaba tan vinculado. O sea, sí estaba vinculado a la psicología, pero en realidad estaba más aferrado a la música. Gracias. Uh-huh. Entonces, en ese momento como de insatisfacción, si se puede decir, o como que no era suficiente la psicología, empezó este proyecto mientras estudiábamos, y de a poco fueron entrando los siguientes integrantes. Y un poco eso, ¿no? La banda siempre comentamos que une la música con la psicología, porque en las letras y en las temáticas está muy vinculado también la psicología y el estudio de la mente también de las personas. Qué interesante. ¿Cómo se pueden conjugar esas dos cosas? Bueno, en realidad nosotros ahora hace poco estuvimos hilando un poquito más fino con nuestro concepto de la banda y entendimos y básicamente nos dimos cuenta que en realidad la banda, todas las canciones hablan sobre realidades que viven dentro de cada persona. Uh-huh. Y como buenos psicoanalistas nos gusta incomodar un poco en las temáticas. Claro. Y no ser tampoco como muy... no hacer canciones que tengan solo una lectura, no como esto es malo, esto es bueno, sino invitar a la persona que escucha que hay distintas capas dentro de una canción, como nosotros mismos. Entonces, cada canción básicamente es como una vía directa a las realidades que viven dentro de cada nosotros. Algunas viven a mayor o menor medida, depende de la persona. Está bueno esto que mencionabas de cómo nace también la inspiración para escribir las composiciones. Sabemos que ustedes lanzaron un EP, ¿no? Y uh-huh, también tienen una canción, un single propio. Uh-huh. ¿Cómo se hace, ¿no?, ese trayecto de poder sentarse a componer, uh-huh, con la banda, o es una persona sola que escribe? Uh-huh. ¿Cómo es ese trayecto de tiempo también y ensayo, ¿no? Sí, lógico. Justo hace un tiempo hablábamos con entre todos los integrantes que la forma de composición de la banda es muy... de esto de cada uno traer su impronta. Entonces, por eso, si bien decimos, ¿no?, como para que nos presenten que somos funk rock o pop rock, depende de cada canción en esto, ¿no?, de que cada canción aborda una realidad diferente. Cada canción tiene un estilo diferente. Entonces, de repente viene tal integrante y trajo un hard rock, y otro ahora, el tecladista, trajo una bossa, y vamos a trabajar ahí algo más estilo brasilero. Uh-huh. Y depende de cada cosa. Entonces, cada canción va a ir abordando distintos estilos y distintas temáticas también. Uh-huh. En esto de que vos mencionabas también de la importancia de la participación que tiene la profesión de ustedes, ¿no?, al menos de algunos de los integrantes de la banda en el proceso creativo del grupo y demás. Uh-huh. ¿Eso se fue dando naturalmente o fue algo que ustedes definieron al comenzar, o se dieron cuenta después de que habían empezado a componer? Claro. Y a ensayar, se encontraron, digamos, con esa situación? Eso, ¿no? Claro, buena pregunta. Y la verdad que creo que justo en el mundo del arte no puedes escapar de lo que sos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al menos por mi parte, en la parte más, yo siendo el cantante, en la parte creativa de letras, no podía escapar que siempre estaba como abordando temáticas del día a día, cotidianas, que al menos para mí eran bastante conflictivas y que también lo veía en pacientes. Entonces, los pacientes también me sirven de mucha inspiración, obviamente de forma muy indirecta, muy subjetiva, claro, pero es inspiración para entender los conflictos de las personas y ponerlos en las letras. La alienación también, todo el tema social, un montón de factores que nos atraviesan a todos a mayor o menor medida, y de repente un día hablando con los gurises les digo, che, se dan cuenta que y hablando con Nachito, el bajista, está la psicología está sumamente presente en nuestra banda y en la composición también, es como esta cosa medio asociación libre, como improvisada, que bueno, vamos zapando y van apareciendo cosas y se va creando y va tomando forma el proyecto, ¿no? También en cuanto, bueno, sabemos que mañana en realidad se viene un trabajo nuevo, digamos, una canción. Uh-huh. ¿Qué expectativas puede tener uno, quizás nosotros, que es la primera vez que lo vamos a escuchar, y el trabajo que se ha llevado hasta el momento para sacar esta canción, ¿no? Uh-huh. Mira, la canción que sale mañana, voy a aprovechar este espacio para decir su nombre, se llama Detenete, uh-huh, que básicamente es el arquetipo del director técnico de fútbol frustrado con la vida, que no cumplió sus sueños, uh-huh, y proyecta toda su frustración y rabia en los niños y en personas que no merecen ese odio, esa frustración. Es una canción con muchas capas y la verdad que el proceso creativo es una canción que la tocamos desde los principios de la banda, desde 2020, y nunca pudimos darle el lugar que correspondía y ahora sí. Y la verdad que estamos muy contentos con el proceso. Es una mezcla de hard rock y salsa. Las dos cosas tiene. Como nuestra cosa, ¿no? De invitarlos a una ambientación, como queremos que cada canción te lleve a una realidad diferente, se nos ocurrió que el estribillo tuviese una parte un poco salsera, como que el protagonista está en un lugar tomando, escuchando música de fondo, en un ruido mental. Nos imaginamos, ¿dónde estaría esta persona en este momento de la canción? Y es como que te invita a esa ambientación, perdido en su realidad, ¿no? ¿Dónde la van a poder escuchar los oyentes que quieran encontrarla? ¿En todas las plataformas? Todas las plataformas, Apple Music, Spotify, YouTube. ¿Los todas buscan como Lenguaraz? Como Lenguaraz, Lenguaraz con Z. Y mañana también lo vamos a poner en nuestro perfil de Instagram, y obvio que TikTok, Lenguaraz-banda. Y en TikTok, Lenguaraz Uruguay. Muy bien. Juan, en torno a esto yo me quedé pensando en la fusión, no solo desde el punto de vista musical, que vos mencionabas, mezclar en una misma canción dos estilos como el rock, el hard rock en este caso, y la salsa, sino también a nivel temático, ¿no? Uh-huh. Los temas que abordan ustedes y demás, ¿qué importancia le dan o qué importancia creen que tiene la música y particularmente la música que aborda ciertos temas, como vos mencionabas ahí, cuestiones sociales, cuestiones que tienen que ver con cómo vive hoy la gente? Uh-huh. Bueno, ¿qué importancia tiene la música en la sociedad propiamente, uh-huh, para la gente que está retratada en esas canciones también? ¿No? Totalmente. Siento que con media hora nos quedamos cortos, ¿no? Porque podríamos estar acá todo el día. Porque, no quiero entrar mucho en la psicología directamente, ¿no? Pero cómo estamos condicionados por la música que se escucha hoy en día, todos lo sabemos. Uh-huh. Cómo se propaga la ignorancia, o más que nada el no pensarse uno mismo, en la música, eso, que no tiene interés en que vos te cuestiones tu día a día o que cuestiones el sistema directamente, sino que pienses en otras cosas. Y consideramos que nuestra música es, bueno, un momento en el que nosotros conectamos con ese inconformismo un poco del que hablaba hoy, donde queremos un poco poner en palabras todas estas cosas que nos pasan y que no podemos obviar. A todos nos pasa, ya sea social, todo lo que pasa a nivel social y todo lo que nos pasa a nivel individual. Entonces, poder dar luz verde a música que te invita a pensarte y a cuestionar ciertas cosas de la vida, siento que es algo que cada vez se está perdiendo más, lo sentimos con la banda, y nuestra intención es que la gente cuando nos viene a escuchar es no solamente divertirse y disfrutar, sino una invitación también a cada uno a conectar con eso, ¿no? Como a pensarse a uno mismo también y cuestionar un poco, que estamos como cada vez más dormidos, de algún modo. Y en esto que comentaba Emiliano, ¿no? De la fusión de lo que es la sociedad con la conciencia, digamos. Ustedes también han participado en eventos bastante importantes, ollas populares. ¿Cómo se sienten también como banda representados, digamos, a nivel social, ¿no? De ser parte de estos eventos. Sí, nosotros sumamente felices respecto a eso. También, obviamente, en los lugares en los que vos te movés, te encontrás con el tipo de personas que vos al final del día querés llegar también, ¿no? Que querés compartir. Pero no es un tema de llegar, porque no es que sea algo asimétrico, no es que nosotros estamos acá y te llegamos a vos, no, es un tema de compartir de igual a igual, y ese es el concepto base. Entonces, al final del día, en todos los eventos que hemos estado, siempre ha habido algo muy recíproco, muy, muy cálido. La última vez tocamos en una radio que El Aguantadero se llama, sí, que la conocen, que bueno, que la verdad que fue muy, muy emotivo para nosotros porque bueno, la persona que estaba a cargo de todo eso nos contó toda su trayectoria, cómo la peleó y todo lo que significaba para él poder estar generando ese evento de los 15 años, que era como una fiesta, y hay muchas razones para festejarlo. Entonces, conectamos, la verdad que con personas en estos tipos de eventos que es sumamente enriquecedor. Sumamente. Hay un feedback, digamos, un intercambio, un ida y vuelta entre el público y la banda. Sí, sí. Enriquece también el contacto, porque en eso que vos decías me quedé pensando, ¿no? Que no es que a veces, muchas veces es así, bueno, la banda o los músicos están en un lugar por encima o distinto y le llegan a la gente, como que le dan algo a la gente. ¿La gente le da algo a la banda y a los músicos? Totalmente, totalmente, y nunca queremos perder eso, ¿no? Porque al final es el contacto humano. Yo siempre, antes de tocar con la banda, siempre le invito a la gente y le pregunto, ¿vamos a divertirnos? Como algo mutuo, como algo, como un intercambio. Si ellos no se divierten, nosotros no nos vamos a divertir tampoco, porque es un momento de intercambio, es un momento compartido. Entonces sí, es fundamental. También bueno, sí. Estábamos comentando un poco fuera del aire que van a tener un toque el 26 de diciembre. También ultimar un poco de detalles y bueno, con esto que comentábamos de que uno graba en un estudio, ¿no? Etcétera, pero la diferencia esa que hay entre tener que presentarse, tener que ensayar para presentarse y que la gente pueda participar y sentirse partícipe de ese momento. ¿Cómo vienen preparando eso? No, espectacular. Justamente ahora el 26, el viernes 26 de diciembre, vamos a estar tocando en el Bar Rodó. Y va a ser un formato nuevo para nosotros porque al ser una banda de funk, de o hard rock, o a veces pop rock, nunca probamos el estilo acústico y es algo que vamos a estar haciendo ahora, el estilo acústico. Entonces vamos a estar solamente teclado, guitarra y voz. Y todas las canciones toman un formato completamente distinto. Estamos muy contentos porque nunca habíamos probado, honestamente, y las canciones toman otra forma. Entonces las personas que nos vienen escuchando hace 5 años van a encontrarse con las mismas canciones de siempre, pero sonando completamente diferentes. Así que estamos muy contentos por eso. Bueno, recordamos los detalles entonces de esta invitación para el 26 y para a partir de mañana poder escuchar en todas las plataformas esta nueva canción Detenete. Que van a estar presentando. Exactamente. Recordemos dónde la gente puede encontrarlos para seguir las redes sociales y estar atentos a las novedades que haya. Van a encontrarnos en Lenguaraz con Z-Banda, Lenguaraz Banda en Instagram y Lenguaraz Uruguay en TikTok. Y bueno, y obviamente que en YouTube y Spotify y demás también por Lenguaraz. Muy bien, ¿querés repasar los integrantes de la banda y demás? Sí. Gente a la que haya que agradecerle, ¿no? Porque hay mucha gente, suponemos, en esto de bueno, tener un proceso de formar la banda, de grabar, de generar canciones, más allá incluso de los músicos, ¿no? Gente que está alrededor y que forma parte de nuestro entorno, de ese equipo. Bueno, yo creo que principalmente agradecimientos a Matías, nuestro manager, que nos consiguió este espacio y siempre está moviéndose de acá para allá para nosotros poder estar tocando o estar haciendo difusión. Y también agradecimientos a mi pareja y a Silvana, que nos hicieron el logo de la banda. Ahora cambiamos nuestro estilo del logo y la tipografía porque bueno, en esto que yo les comentaba, ¿no? De que encontramos nuestra identidad también nos dimos cuenta que teníamos que cambiar el logo y cambiar algunos conceptos de la banda. Así que bueno, estamos como entrando en una nueva etapa de identidad de la banda que estamos muy contentos. Está bueno esto que comentabas de la trayectoria, bueno, cómo trasciende un poco de tener que adaptarse y cambiar. Y bueno, también recordar el 26 en Bar Rodó, la entrada es libre, tiene precio, uh-huh. ¿Dónde se puede sacar? Sí, va a haber cubierto artístico, uh-huh. Pero más allá de eso, sí, las personas, no por ahora no tenemos mucho límite, así que las personas están totalmente bienvenidas. Ya tenemos mucha gente, por suerte, que ya está interesada en ir. Pero eso, cubierto artístico, pero sin entrada. Muy bien, y recordamos los integrantes del grupo, ¿no? Además de vos, Juan, Ignacio Banjoglio, que lo mencionabas, en bajo, Andy Fallos en batería, uh-huh. Maximiliano Saldaña en guitarra y Cristian Reyes teclado, voz y producción también. Exacto. Del grupo. Sí, nuestros productores son el tecladista y el guitarrista. Ahí va. Así que es importantísimo. Que los productores estén dentro de. Es importantísimo para la decisión artística, para vos poder crear las cosas de la forma en la que quieres crear. Nadie te está corriendo de fondo, no estás pagando un estudio, entonces todo económicamente es más tranquilo. Y creativamente también es un golazo. Muy bien. Juan, gracias por haber venido acá a la radio a este rato. A ustedes. Mucho éxito en lo que viene. Buen año también para la banda y para vos. Uh-huh. Y bueno, las órdenes siempre para difundir la música nacional y bueno, lo que ustedes sigan creando allí en esta propuesta tan interesante que tiene Lenguaraz. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por este espacio. También me gustaron las preguntas, el intercambio. Así que muchísimas gracias. Bueno, y feliz año. Gracias a vos. Esta noche visité a tu puerta, ni siquiera hubo una respuesta.